Bueno, la obra esta se llama Entrelazados, es una talla en madera, pertenece a la serie Raíces, que tiene que ver con toda la cultura precolombina y con las raíces originales mías también. Y fue presentada en el Salón de Otoño, número 88, hace 88 años que se realiza este salón, en la Sociedad de Artistas Plásticos, en la calle Viamonte, y bueno, recibió el primer premio en escultura. Cuéntenos quiénes participaron de la actividad. Usted cuenta que es una actividad que se hace desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que se eligen los artistas? Y bueno, mira, se elige a través de un jurado muy importante, que son artistas ya muy reconocidos de acá de Argentina. Y bueno, son distintas disciplinas que participan: escultura, pintura, grabado, dibujo, fotografía, arte textil. Bueno, yo participé en mi disciplina, que es escultura. Bien, usted contó recién que es una escultura de la época precolombina, que también representa sus propias raíces, ¿puede ser? Claro, sí, en realidad son versiones propias, ¿no? De las raíces, tiene que ver con cosas de la época precolombina, pero también con cosas profundas mías, de mis raíces. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? ¿Qué conceptos o ejemplos Y podrían bueno, por dar? ejemplo, trabajo mucho con la calidez de la madera, porque bueno, yo creo que la madera transmite una energía muy positiva. Y también tiene que ver con mi padre, porque mi papá era carpintero. Bueno, entonces es como que también por eso me gusta mucho, me acerco mucho a la madera. Y en las devoluciones que le dieron los respectivos jurados, ¿qué es lo que destacaron de la obra? Bueno, mira, eso lo hacen ellos en forma en particular. Todavía no han dado la devolución. Eso seguramente será el día de la inauguración, que va a ser el 24 de mayo, en la Bolsa de Comercio en Capital. La obra fue presentada ya y se encuentra. No, la obra fue presentada en la sede de la Sociedad de Artistas Plásticos, que está en la calle Viamonte, y la inauguración se va a realizar en la Bolsa de Comercio. ¿Hay fecha de la inauguración? Y más o menos para el 24 de mayo, todavía es a confirmar, pero es para esa fecha. Cuéntenos, Francisca, usted, sus influencias para inspirarse, ¿de dónde las toma? ¿Cuáles son sus máximos exponentes? No solamente para esta obra, sino en el recorrido de sus obras. Bueno, hay muchos exponentes argentinos muy buenos. Por ejemplo, este salón se llama Alfredo Bigatti. Es un escultor argentino. Bueno, también es una gran influencia. Ya falleció hace unos cuantos años. Después tenemos en la actualidad al maestro Oscar de Bueno, que es un profesor de Luna, muy buen profesor. Tenemos a la señora Julia Farjad. También una escultora muy importante de la zona este de Buenos Aires. Y bueno, hay muchísimos artistas argentinos que han trabajado con este tema de las raíces americanas, porque bueno, generalmente la gente mira a las raíces europeas y es muy importante y hay mucho por hacer por las raíces americanas, ¿no? Mucho por descubrir todavía y para valorizar. Y bueno, yo creo que a través de las obras, no tanto, no solamente escultura, sino pintura y otro tipo de actividades, es una forma de mostrar el potencial que tenemos nosotros, ¿no? Esta actividad y este premio abre la puerta hacia otras actividades, hacia otras presentaciones dirigidas a la misma temática. Bueno, mira, yo siempre que hay algún salón importante, trato de presentar alguna obra y bueno, competir, de eso se trata, ¿no? Y sí, siempre que aparece algo, estoy participando. Después ahora, el 13 de julio, expongo en el Palacio Barolo, que ya la otra vez lo había comentado, con una obra también, que el Palacio Barolo cumple 100 años este año. Entonces, se hace una mega muestra y bueno, voy a participar ahí. ¿Quiere contarnos sobre la obra elegida y premiada, sobre qué materiales usó? Bueno, esta obra está realizada sobre cedro azul, que es un árbol que yo tengo en mi casa. Y bueno, dio la casualidad que se hizo una poda reciclable, ¿no? Y bueno, siempre trato de utilizar eso. Y bueno, como es de mi casa, en particular, y tiene que ver también, como yo te decía, con el origen de mi papá, con lo que a él le gustaba. Creo que, bueno, a través de eso voy representando las obras también. O sea que todo tiene un contenido que tiene que ver con también con el lugar donde vivo, ¿no? Porque si bien yo nací en Capital Federal, pero yo estoy viviendo en Cañuelas y este es mi lugar en el mundo en este momento. Yo una vez dije que el lugar del mundo de cada uno es el lugar donde vive en la actualidad y el lugar que quiere. Bien. Y por último, ¿qué mensaje da a la gente que ve las obras y que usted, qué mensaje quiere que la gente reciba con cada detalle, con cada diseño, con cada inspiración que usted lo recrea? ¿Cuál es el mensaje que quiere o que ve en la gente cuando lo muestra? Bueno, en realidad, yo quiero que las personas, especialmente los adolescentes, tengan un acercamiento hacia el arte y especialmente hacia la escultura, que es una disciplina que está un poco más relegada, y que sientan ese amor por la tridimensión, por el volumen, por la forma, y que aprendan a apreciar el contenido de cada cosa presentada, ¿no? Porque en cada obra que uno hace vuelca parte de uno, es como un hijo de uno, así que eso es muy importante. Bien, para todos aquellos que quieren acercarse a usted, a sus obras, ¿dónde la pueden ubicar? Bueno, yo soy profesora del Instituto Cultural, creo que todos están al tanto de eso, y doy clases los días miércoles para niños y adolescentes y los jueves para adultos. Que ya tengo el año pasado, dos de mis alumnas pasaron a los torneos bonaerenses, fueron a Mar del Plata. Y bueno, y ahora estoy por presentar a tres más. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con el semillero. Bueno, y tengo gente adulta que ya hace 7 años que está participando del taller ya. Aunque ahí trabajamos con granito y cemento, que es otra técnica. En ambos talleres, para niños y adultos o de... Claro, no, trabajamos en modelado de arcilla y es con granito y cemento después. ¿Por qué? Porque, bueno, la madera necesita de máquinas como la motosierra, la moladora, formones, y es peligroso para trabajarlo, hay que saber. Entonces, bueno, como eso es más fácil, es una forma de acercarse a la escultura y es lo primero que uno va aprendiendo. ¿Tiene que tener algún conocimiento previo a la No, gente? en realidad lo que tiene que tener es ganas de crear y yo siempre les digo, yo les voy a enseñar la técnica, pero la creatividad es de cada uno. O sea, yo no quiero que sean todos como yo, quiero que sean personas individuales y que aprendan a amar su obra y a tener su propio estilo. ¿Y eso cómo lo toman y cómo es el Y ejercicio algunas de llevar a cabo personas, eso? algunos alumnos, se enamoran de la técnica, ¿no? Y de la escultura. Y otros, como que abandonan porque es como pesado, porque lleva varios pasos. Pero bueno, yo siempre les digo, prueben y ven, porque uno si no prueba no sabe, ¿no? Así que, bueno, eso. Me pueden encontrar ahí, venir y tomar una clase y a través de eso se dan cuenta si les gusta o no, porque a veces es probar, ¿no?